Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Sí, se nos ha poblado, Vicente, el estudio. Así es. De repente lo escucho un poco más lejano porque dimos paso a un montón de niños, niñas, chicos, chicas que se arrimaron a este mediodía aquí en la tribu. Ya hemos tenido alguna que otra intervención hace algún tiempo. ¿Se acuerda aquel momento en el que los chicos y chicas venían pidiendo que necesitaban un poco más de recreo? Cómo no recordarlo, porque se manifestaron también... Vinieron a hablar y vinieron a cantar también. Exactamente, estábamos hablando del Consejo de la Comuna de Caballito en aquel momento y sí. En el día de la fecha, el Consejo de la Comuna 11 de Paternal se ha acercado porque también tiene otra iniciativa que obviamente queríamos compartirla, porque no solo del recreo se trata, sino que este consejo también se junta y empieza a pensar distintas cosas que pasan en el colegio. Primero le doy los muy buenos mediodías. ¿Cómo están? Bien. Ahí tenemos que está bien nutrido el estudio. Tenemos gran cantidad. No sé quién quiere empezar a contarme cómo fue. No, todos me dicen que no. Alguien, alguna que tenga ganas de empezar a contarme qué fue lo que pensaron desde Paternal en torno a lo que venían pasando en los distintos colegios de la zona. ¿Quién se anima? ¿Qué es lo que nos vienen a contar? Que en el consejo es un lugar que vamos a expresarnos y a decir lo que pensamos y bueno, y las cosas para trabajar sobre el maltrato y el bullying. Sobre el bullying, sí, que está mal y hacemos raps para prevenirlo y que sabemos que es algo muy importante y que pasa en muchas escuelas. Bien. También en uno de los raps que hicimos dijimos lo que nos pasaba con las maestras. ¿Y qué les pasaba, por ejemplo? Que hay veces que no nos escuchan. Que gritan todo el tiempo. Sí, que se quejan. Se quejan y no les dan tiempo a decirles que tienen ganas de decirle y que lo... No dejan expresar. ¿Y cómo se les ocurrió hacer una canción o algo en torno a todo esto? ¿Cómo fue, digamos, primero lo que... O sea, ¿qué cosas más allá de esto de que no las escuchaban? Por la campaña del buen trato. Bien, bueno. Sí, queríamos expresar lo que sentíamos sobre las maestras en un rap. Está muy bien. ¿Y se les ocurrió así el rap de entrada o fueron probando distintas ritmos? Porque al principio nos costaba bastante y después como que un día dijimos, bueno, lo vamos a hacer hoy y ya lo hicimos. ¿Qué otros ritmos fueron ahí surgiendo? Al principio habíamos hecho uno del bullying que era como tipo el ritmo de la canción Una calle me separa, pero no nos había gustado y seguimos con los raps porque nos había gustado esa idea. Nos separamos en dos grupos, uno hacía un rap y el otro y después los juntamos y cambiamos algunas cosas para que quedara bien. Sí. Y ahí fueron armando entre todos toda la letra. Teníamos haciendo dos raps. Sí. Dos raps. Ajá. Bien, muy bien. ¿Y qué dentro de eso? Ya obviamente vamos a escuchar las canciones que han armado, pero ¿qué ideas fueron metiendo ahí en esos raps? Y que hay gente que maltrata y sobre el bullying, hay uno que del no bullying, le da caso al bullying. Y después otro de las maestras. ¿Qué les pasa, por ejemplo, con distintos compañeros o compañeras? Te discrimina. ¿Te molestan? ¿Con qué, por ejemplo? Te molestan como con... Te bullying, con, por ejemplo, que sos gordo, que sos... Que tenés pelo negro, que no sos inteligente, sos tonto. Sí, claro. Es como... O si que te cuesta hacer algo en la escuela y bueno... ¿Y con esto han notado, con este rap o con esta iniciativa que tienen, han notado ya algún, aún no sé si cambio, pero decir, uy, bueno, me voy a poner a pensar esto, o alguna maestra les dijo, qué bueno, Los voy a escuchar más. Nosotros le cantamos este rap a una maestra. ¿Y qué les dijo? Y le gustó. Le gustó. Se rió, pero tampoco es que empezó a cambiar. No cambió mucho. Para el otro. No, no cambió mucho. No. Tienen que insistir un poco más. Sí. Perdón si nos está escuchando, pero no cambió nada. ¿De cuántas escuelas, por ejemplo, son ustedes? De la misma. ¿Todos de la misma? Sí, de una escuela que se llama Casilda. ¿De qué grado? De quinto grado. Muy bien. ¿Y qué otros? Los chicos, por ejemplo, que habían venido anteriormente del recreo, no solo habían hecho, por ejemplo, canciones, además, que nos cantaron alguna canción, sino también, de alguna manera, alguna especie de logo, alguna manera de darse, digamos, a mostrarse, que sea no solo a través de la canción, sino que quede, por ejemplo, en el colegio un cartel con el necesitamos más recreos. ¿Se les ocurrieron también algunas otras frases? Sí, pero no la pusimos como en carteles, en las escuelas, solo las pensamos. No, las pensábamos o las dijimos ahí, pero no. Además, nunca no. ¿Pero tienen idea de seguir trabajando con esto? ¿Hacer más canciones o alguna otra cosa? Sí, viene bastante bien. Estamos siguiendo, ¿no? ¿Siguen pensando en eso? Ajá. ¿Cuándo es que se juntan? Los martes a las 5 de la tarde. Todos los martes. Sí, ¿en el colegio o en dónde? No, en el club. Ciencia y labor. No entendí. En el club. En un club cerca del barrio. Ciencia y labor se llama. Ciencia y labor. La calle. Está bien, bueno, tienen un día para juntarse a la tarde. Y para charlar estas cosas y armar las canciones. Sí. Y si hay algún chico, alguna chica ahí de Paternal que tiene ganas de juntarse también, puede ir directamente. Sí, tenemos las puertas abiertas porque... Sí. De por ahí, no sé, quieren irles a contar, a mí me pasa tal cosa en el colegio y quiero, además de hacer una canción... hacer alguna otra cosa, o sea, es un consejo abierto a cualquier escuela. Cuanto más chicos, mejor, así tenemos más ideas y podemos hacer más canciones y rap. Y lo podemos hacer notar más. Claro. Sí. Y sí, hacernos seguro. Hacernos crecer más. Darle fuerza. Darle fuerza para seguir. ¿Hace cuánto vienen pensando esto? Yo hace como 5 semanas más o menos, hace mucho. En abril, no, antes de abril más o menos. Este año. Unos días después de que empezaron las clases. Sí, también habíamos hecho el anteaño pasado y bueno. Sí. Yo me fui. Profe, a ver si quiere aportar algo más. Sí, es un grupo re lindo de chicos. Nosotros estamos pensando la campaña del buen trato a partir de una idea que surgió en este consejo. El consejo se renovó un montón. Hay un montón de chicos que venían y ahora se renovó. Es un grupo prácticamente nuevo, este grupo que está acá. Empezó este año. Uh-huh. Y junto también con el grupo de chicos de Barracas, el consejo de Barracas, se está pensando instalar una campaña del buen trato. Sí. Que esto en realidad... Juli decía hace 2 martes que lo bueno de esto es decir cosas que por ahí ya fueron dichas, pero con una impronta nueva. Esto es dicho desde los propios chicos, toda esta letra la hicieron ellos. Lo que nosotros estamos haciendo es tal vez remarcar algo que ya existe, que debería existir, derechos que son vulnerados cotidianamente y que en realidad lo bueno de esto es que los chicos lo dicen desde su impronta. Y esta campaña está pensada desde ellos hacia otros chicos también, ¿no? Digo, La campaña de buen trato atraviesa las edades, no tiene que ver con una edad específica, no es del adulto hacia el chico, del chico al chico, sino que tiene que ver con una manera en cómo a ellos les gustaría ser tratados. Y lo bueno de esto, es esto que vos preguntabas, es una parte inicial de esta campaña que ojalá que sea cada vez más grande y que este es por ahí una herramienta más, esto de los raps, dentro de todas las que estamos pensando. A los chicos también les gustaría hacer un mural, lo estamos charlando, estamos como con una serie de ideas, pero... Estamos empezando con esto, con este grupo, que es una idea que viene ya desde el año pasado. Claro, se fueron ahí juntando y pensando de qué manera seguir adelante con esto que les viene pasando, porque es algo que les pasa, no sé si todos los días, pero es algo cotidiano que pasa en el colegio y está bueno que quieran expresarlo y contarlo de distintas formas. Sí, porque está mal que pase eso. Está muy bien, y está muy bien que quieran hacerlo notar y que de alguna manera también poder empezar a visibilizar estas cosas y tener en cuenta que también está bueno que la maestra se ponga a pensar que no solo el grito, que digamos, desde lo que pueda decir ella siempre tiene la razón, o también pensar que del otro lado también hay un intercambio que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. ¿Quieren mostrarnos una de las canciones? Sé que tienen 2. Sí. Empezamos por una que se llama... Veo ahí muchos papeles en mano, está súper afinada acá la cuestión. Así que, nada, escuchemos de a ver de qué se trata y después seguimos preguntando. Las maestras. ¿Cómo se llama? Las maestras. A ver. Las maestras toman café y nos dan cualquier cosa para hacer. Si no hacemos la tarea, se nos va la maestra buena. Siempre dan pruebas sorpresa y nunca sabemos de qué tema. No se pueden decir malas palabras cuando ella las dice en voz baja. Según ella le duele la garganta, pero grita lo que le da la gana. ¿Para qué nos siguen enseñando? Si siempre nos andan gritando. Las maestras no nos dan bola, ellas solo piensan en sus cosas. No nos cuidan, no nos resguardan, piensan que somos la nada. Nos obligan a sentarnos con cualquiera, según ella la tarea es muy buena. Nos retan por cualquier pavada, que a nosotros no nos gusta nada. Ellas explican cualquier cosa y nos toman una prueba loca. Bien, muy bien. Está súper interesante todo. O sea, no solo pudieron ahí, digamos, expresar todo esto que les viene pasando, sino también ir, como que pude ahí empezar a visualizar distintas situaciones que ustedes ven, me imagino, de manera que sucede en el colegio todos los días y que, nada, y demostrar estas cosas que están buenas. Sí. Está muy bien. ¿Y saben de alguno? ¿Se juntaron ya con, por ejemplo, bueno, ya les pregunté por los chicos que ya vinieron de Caballito por el recreo, pero ¿saben de alguna otra iniciativa que ande dando vueltas de otra zona quizás? ¿Cómo? Que si conocen consejo. Chicos que se juntan en otro consejo porque son de otro barrio. O... Sí, el profesor nos habla de unos chicos de Barracas, pero sí, nunca nos juntamos con ellos. No. Pero bueno, me quizás un poco pensar un próximo paso sea poder seguir juntando fuerzas y juntarse con otras zonas que puedan ahí tener nada, no solo rap, sino algunas otras cuestiones. Intercambiar ideas. Sí. Interclaro. Tener distintos. Y por ejemplo, sé que es muy común por ahí, ahora no sé cuánto usan o cuánto no la computadora. ¿Usan un poquito? Sí, pero todas las clases nos dicen, con ustedes no vamos a usar más la computadora, porque hablamos todo el tiempo, pero por algo es. Sí, por algo es, porque bueno, no tiene autoridad sobre nosotros. Porque la serie no explica nada, entonces nos aburrimos y empezamos a hablar. Charlar. ¿Pero qué usan, por ejemplo, en la compu? Y ahora estamos haciendo un tutorial de Mindtest, de un juego que nos hicieron en Minecraft, pero es diferente. En realidad es igual, solo que sin otro nombre. Sí, y se puede otras cosas. Y se puede instalar de otras maneras. Sí, estábamos haciendo como un tutorial cómo instalarlo, qué versiones son las más seguras, la página principal, el creador. ¿Y cuál es la más confiada? La más confiable. La más confiable. Bueno, quizás también les sirva para pensar algo de esto. Sí. Sí. Y sí, a lo que pueden ir también, está bueno que las cosas que aprenden en la escuela puedan también resaltarlas y tenerlas en cuenta para decirle, bueno, esto sí nos gusta, esto queremos que sea así. Sí. ¿No? Sí. Educación física. ¿Educación física te gusta? Sí, es nuestra materia preferida. ¿A qué juegan? Para algunos. Mancha, estamos también practicando softball, juegos que tienen que ver con el softball. Con el lanzamiento. ¿Y tienen así seguido o poquito? Los miércoles y jueves. Ah, bueno. No, pero igual esperamos mucho. Sí. ¿Es lo que más les gusta? Sí, porque justo esos días además no estamos tanto tiempo con nuestra maestra, entonces. Sí. No vamos a decir su nombre. Es la más preferible. No la quieren mandar al frente. Yo les quería preguntar si todas las maestras que tuvieron o que tienen son así o hay alguna excepción. No, a partir de tercero ya. O sea, sí, ya empezaron. Es que el año pasado con la tuvimos la misma maestra. Sí, no, bueno. Ah, porque en la canción hay una parte que se refería a las maestras buenas, ¿no? Decía, se nos van las maestras buenas. No, no, pero que si no hacemos la tarea. Claro, pero ¿cómo, claro, cómo sería como una maestra? Como que está todo bueno, así, lo más tranquila. Alguien dice, no hice la tarea. Y ya empieza con los videos. Ya empieza a cansar, dice que nunca hacemos las cosas. Sí, que bueno. Bueno, les cuento que ha llamado Mariela de Almagro, que es docente, que es maestra, y nos dice, escuchen, me encantó el rap, le felicito y me encantaría que fueran a otras escuelas también a cantarles a otros chicos y chicas y que también escuchen los maestros y las maestras. Es la recomendación que hace. Sí, me encantaría. Y sería un día que sea clase, así, ¿no? Un día de prueba, pero no el día que tienen actividad física. Claro, no, día otro día. Decirle que los miércoles y jueves estamos ocupados. Ya tienen actividad. Sí. Bueno, es otra iniciativa que tienen que tengan ahí en cuenta para que quizás pueda seguir creciendo este pedido que vienen haciendo. Ajá, sí. Está muy bien. Y ahora con vacaciones de invierno, ¿cómo hacen? ¿Sigue el consejo? ¿Se toman también vacaciones? Dos semanitas, ¿no? Volvemos bien. Con la escuela también. Volvemos la primera semana de clases al consejo. Bien, muy bien. Así que también se toman vacaciones de consejo, de escuela. Uh-huh. Hay planes ya, me imagino que... Sí, sí. Yo me voy a vacaciones. Bueno, sí. yo también. Deben andar pensando. Bueno, sepan que acá en la tribu va a haber actividades de vacaciones de invierno si quieren venir. El tanto, después si quieren les paso bien la data, también si quieren chusmear un poco el ciclo Pororo, que es un ciclo que se viene haciendo acá de cine para chicos y chicas, no se toma vacaciones y en vacaciones de invierno va a hacer distintas actividades, tanto el sábado 23 como el viernes 29 y sábado 30 va a haber actividades de cine, de teatro, de magia. Todo esto está allí en ciclo Pororó para que puedan ver aquí en Lambaré 873 a partir de las 4 de la tarde más o menos. Están invitadas, invitados si quieren venir. Para que lo tengan en cuenta, sí, nada más, y quizás se cruzan con algunos otros chicos y chicas que les pueden contar la idea. Ajá, sí. Y pueden saber, no sé, si les gustó la canción. Bueno, sí, les pueden dar también más ideas. Sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Les parece irnos con la última canción que tienen dale, ahí? Dale. ¿Cómo se llama? Me rechazan sin sentido. Recién me levanté y ya pensé en lo que me van a hacer. Le dije a mi mamá que me molestan y ella dice cállate, anda a la escuela. Ya lo vi en la entrada y la verdad casi me pongo a llorar. Él tiene pelo negro, por eso es un negro villero. Si sos colorada, siempre decís pavadas. Si te ven comiendo chocolate, te dicen sos un gordo irritante. Cada uno tiene sus gustos, eso no significa que hay que molestar. No al bullying, consejeros de la paternal. Paternal. No al bullying, consejeros de la paternal. Paternal. No te dejes molestar por un niño que te quiere maltratar. No tienen nada que hacer, por eso solo quieren joder. Te dice que quiere ser tu amigo y luego te rechaza sin sentido. No resuelven nada hablando, solo quieren andar pegando. No al bullying, consejeros de la paternal. Paternal. No al bullying, consejeros de la paternal. Paternal. Bien, muy bien, me encantó. Está muchísimas muy bien. Gracias. No, muy muchísimas buena. Gracias a ustedes por haber pasado consejo de la Comuna 11 de Paternal. Se hizo aquí presente en la tribu. Y quedan invitados, invitadas, si tienen más iniciativas y si conocen más iniciativas que quieran venirnos a traer aquí. Más vale que pueden contarnos y cuentan con sándwich para que podamos ahí defender las cuestiones que pasan en el colegio. Y nos cuentan si pueden llegar a ir a mostrarles a otros colegios cómo surgió aquí la idea. Dale. ¿Les parece? Sí, dale. Bueno, entonces ya quedamos ahí de alguna manera conectados y conectadas para que puedan seguir contándonos qué cosas andan pasando por aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos prontito. Sánchez.